Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Comienzo a sospechar que Marcelo Ebrard nos quiere matar a todos. Ha decidido resolver los problemas de la Ciudad de México por el método más radical y directo, rasurándose a los habitantes que sobran, que somos todos. Primero fue el plantón de Reforma, que debió matar del coraje a muchos. Luego las playas urbanas, donde el plan era que muchos más pasaran a retirarse a bien morir en el seno familiar luego de pescar severa pulmonía, mientras que otros perecerían ahogados y los restantes fallecerían rascándose como papiones sagrados ahí donde les platiqué, víctimas de tremendas infecciones epidérmicas. Lo de las bicis fue otro intento apreciable de exterminio colectivo que contó con la complicidad solícita de automovilistas. Ahora las hordas capitalinas disminuyen a paso veloz sin arredrarse ante los guamazos que se acomodan intentando cambiar los patines llenos de uñas que Dios les dio para que rayaran el parqué por las mendigas cuchillas del mal, con los resultados que eran de esperarse y que, lamentablemente, aparecen ahora retratados en todos los noticieros del mundo nutriendo la gustada sección chusca llamada Mole, Doña María. Con tantito que se pulan peceros y microbuseros, pronto esta ciudad estará desolada. Entonces será otra vez la región más transparente del aire, pero no habrá ni Alfonso Reyes ni habitante alguno para cantarlo. El plan de exterminio me parece por lo demás sumamente inteligente. Más allá de los primeros escarceos con el plantón en Reforma, en el cual Marcelo se vio de a tiro novato por andar tras de su carnal Andrés, enseguidita agarró el paso y ahora tiro que pega en el mero centro de la polémica que lo mantiene en la mente y en la chorcha colectivas. Desde lo de las bicicletas, que me sigue sonando como un magnífico proyecto para justificar un segundo piso rumbo a los panteones, hasta la pista de hielo más grande del mundo, que fue comentada por el mismísimo New York Times en su edición de anteayer. Cada acto de Marcelo constituye un gancho al hígado al rating de popularidad. Hay quienes dicen que gasta demasiado en frivolidades, aunque algunas las paguen los iniciativos, y que hay 20.000 cosas más urgentes que atender. Pero la mecánica nacional, que poco sabe de presupuestos porque es raro que le llegue a los bolsillos la plata que lo amerite, le remata de volea todas sus puntadas y se la pasa de paso de lo más cachondo. Sea como sea, Marcelo está en los medios y sus puntachos le dan cierta personalidad a la capirucha. Destacan por excéntricos, por inesperados, por bipolares. Seguramente los vamos a extrañar si es que los sobrevivimos, cosa que veo medio canija. ¿Cómo es el mexicano pachanguero? Pues entonces, ya que no se le puede dar seguridad, ni un medio de transporte colectivo adecuado, ni escuelas decorosas, ni trabajo seguro, hay que tirarse a los blandos y darle la bienvenida a todo lo que convoque a la pachanga, a todo lo que permita divertirse a un trozo considerable de las huestes capitalinas y a todo aquello que, en un rato de buena suerte, deje a la vez inhabitantes a la llamada Ciudad de los Palacios. Una pista de esquí en el Ajusco, un bungee, reventón desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la casa de cocodrilos con rifles de corcho en el Lago Mayor y una cámara de gases con olor a tacos de buche. Son otras sugerencias para seguir a plana entera en los medios informativos y acabar de despoblar a punta de zapotazos esta vaciladora capital que, desde que la gobierna el buen Marcelo, se ha vuelto mucho más divertida. Como nadie lo podrá negar. Vacilón, qué rico vacilón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.